Crash clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica, como ya sabéis, esta cita que tenéis todos los lunes con nosotros aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos un programa bastante, bastante divertido, mínimo va a ser. Voy a dejar entrar a mi amigo, querido amigo David. Muy buenas noches, David. Buenas noches, Enrique. Hoy quería darte una sorpresa, porque este mes, contra nuestra costumbre, vamos por el tercer programa ya, es una sobredosis de trabajo. Entonces hoy lo que te he traído... Sí, sí, es nuestro tercer programa en el mes. Porque hicimos dos seguidos. No se ha oído nada de lo que he dicho antes. Sí, se ha oído, pero hay un pequeño fallo técnico. ¿Lo repito? Bueno, casi mejor. Pues bueno, te iba diciendo que para hoy te traigo una sorpresa. Ahora has dejado de irse otra vez, ¿no? No, se oye perfectamente. Vale. Para hoy te traigo una sorpresa preparada, porque sé que estarás agotado porque tres programas en un mes es demasiado para nosotros. Sí. Entonces hoy he traído a un becario para que haga el programa. Así que nada, pues ir recogiendo, nos vamos a ir a tomar una cerveza. Para asegurar que se va a portar bien, tenemos aquí a un inspector también, que es un delegado de Radio Crash, que es nuestro amigo Jairo, de Cinefagia. Y nada, les dejamos con ellos. Nuestro becario invitado es, como decía nuestro llorado Pérez de Arteaga, es un impresentable, porque no necesita presentación. Ustedes lo han podido escuchar en la SER, lo han podido escuchar en la RPA, en los conciertos de música maestro, lo han podido ver en Saber y Ganar, lo han podido ver en El Pregón del Antrosu, como guionista teatral, haciendo de rey mago, cabalgata, de ilustrador... Con todos ustedes, Pachi Poncela. Buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches, Pachi. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien. Nunca muy bien. Me llamo becario, es la primera que me llaman por mi nombre. Muy bien. Lleva siendo hora. La verdad, siempre se acaba descubriendo. Llevo haciendo de becario en los últimos 27 años. Es una auténtica vergüenza. Tómalo como un cumplido. No, absolutamente. Bueno, quizás una faceta que no conozcan tanto de Pachi es su... Su inmenso amor a la música y sus inabarcables conocimientos en la materia. De hecho, yo la presentación que más me gusta es la que hace él de sí mismo, lo cual es raro, ¿eh? Porque cuando hablamos nosotros mismos nos ponemos demasiado estupendos. Pero yo en algún sitio leí, yo creo que era en un currículum que incluía la programación de un programa de la ópera, la OSPA, que salías tú ahí presentador, ponía algo así como, es de los que... A la mínima te dice, tienes que escuchar esto, ¿no? Sí. Cuéntanoslo tú, ¿cómo era esa presentación? No me acuerdo cómo era esa presentación, pero yo me considero eso, que como cuando algo te gusta mucho, ¿no? Pues se lo recomiendas a todo el mundo. Salvo que sean voces, ¿no? Si una moza, no. Se la presentas a todo el mundo una vez que llegue a tu moza. Vale. Pero mientras tanto vas recomendando por ahí eso, que escuchen esto, que escuchen aquello. De hecho, este tipo, el Alex Ross, este que está tan de moda... Hablamos el otro día, precisamente. Sí. Tiene dos libros, uno de ellos es El Ruido Eterno, ¿sí? Y otro se titula justamente así, Escucha Esto. Esto no justamente viene, yo creo que viene de ahí, ¿no? Dice, tú, o vais una peli, ¿no? Pues la peli, tienes que ir a verla. Es así, es un poco así, ¿no? Tenéis que ir a comer a no sé qué sitio. Yo soy un poco de eso. Bueno, pesao. Pues, ¿cuál es tu primer... Tienes que escuchar esto. No sé, de la noche. A ver, pensé, traje unas cuantas músicas, que no tienen por qué sonar todas, evidentemente, y luego, si hablamos por encima, hay opiniones aquí contrapuestas. No, ninguna. Que Jairo no lo tiene muy claro si hablaremos por encima de la música o no. Yo, como soy el becario, hago lo que me mandéis, ¿eh? Yo estoy aquí está lo que tú digas. A vuestra entera disposición. Bueno, como esto es Radio Crash, yo estuve aquí hace muchos años. No, veo que no hay una placa que lo recuerde, cosa que no deja. Es que a los becarios no se les pone placa. Será por eso. Entonces era un protobecario, entonces ni siquiera era un becario. Bueno, pues como esto es Radio Crash, vamos a empezar con música de Crasa, de un tipo que se llama Crasa. ¿Tienes la ahí, Enrique? Sí, perfecto. Pues tírala. Vamos para allá. Ist. Aquí son órdenes y me están mandando aquí poner la musiquilla aquí de fondo. Sí. Queda precioso. Vamos claro, a seguir hablando. Por supuesto. Esto es música de Hans Krása. Krása, que sería como Krass, pero con más, ¿no? Sí, que era un músico checo. Krasos y Krasas. Sí, señor. Gordos y gordas. Este muy gordo no era, porque acabó el prohibiting además en los huesos, acabó muriendo en Auschwitz. Bueno, ahí no moría nadie, los mataban a todos, ¿no? Este era judío, era degenerado, lo deportaron a Teresín. ¿Sabéis que Teresín era el campo de concentración este que los nazis vendían a la Cruz Roja y al resto del mundo como si fuera una guardería para judíos? De hecho, hay un documental donde sale el propio Hans Krása dirigiendo Brundibar, sí. Que es la ópera esta infantil. Bueno, no quedó del elenco de aquella representación de Brundibar, debían quedar dos. Sí quedó alguno, sí que quedó. Y a él lo llevaron a Auschwitz y lo exterminaron ahí. Y era uno de los compositores más prometedores. De hecho, Brundibar había ganado un premio. Esta ópera que estamos escuchando, que son los responsables de Un sueño, que se basa en Dostoyevsky, se la había dirigido George Sell, ni más ni menos, el grandísimo George Sell, y en Praga había ganado un concurso. O sea, el tipo estaba montado. Y llegaron los nazis y mandaron a parar. Y así fue la cosa. Y sigue sonando, ¿no? Sube un poco, Rick. Y el asunto es que en la ópera esta, Esponsales en un sueño, hay una cantante. Aparece una cantante de ópera, por eso al principio era el Casta Diva, que todo el mundo ha reconocido. A quien no le sonará como... ¿Pero qué dices? Muchos pensamos que se había confundido Enrique. Totalmente, una vez más. No. Empezamos. El amor al prójimo deja mucho que desear. Pues eso, que como era Krass, pues quería empezar con Krása, también porque me gusta mucho esa música de lo que eso que se llamó la música degenerada. La Entartete. Entartete Musik, que la llamaron así los nazis y que luego Decca hizo aquella colección estupenda y maravillosa donde se recuperaba a los músicos, algunos que murieron, otros que se exiliaron porque no les quedó más remedio y otros que sencillamente pues fueron olvidados, porque estos sufrieron, muchos de ellos sufrieron doble asesinato. O sea, estos tipos los mataron, pero es que después llegaron, después del 45, las fuerzas ocupantes americanas y dijeron que ese tipo de música estaba pasada. Entonces crearon Darmstadt y todas estas cosas para lo que había que hacer era música rara que no entendiera nadie, con lo cual todos estos que habían sufrido el olvido, el asesinato y demás con los nazis, volvieron a ser pasados por la cuchilla otra vez, con lo cual doble aniquilación de los mismos. Ya. Yo de hecho, mira, el término este de la Entartete Musik, la primera vez que lo oí decir fue precisamente a Pachi, en aquellos conciertos que se hacían con la extinta Osigi, a los cuales el tándem Díaz Poncela es lo más parecido a Leonard Bernstein que hemos visto aquí, los dos juntos damos una especie de... Sí, éramos como la millonésima parte de Leonard Bernstein, dos. Tú fíjate, entre dos. Algo así. Y se hizo un programa, se hizo una sinfonía de cama de Schrecker, me parece, algo así, que era otro, de cama de Schrecker, otro y un concierto de para flauta y piano, pues era esto de quién era, de Schulhoff, exactamente. Sí. Uh-huh. Sí. Había una programación musical en Gijón. Esto vamos a aprovechar ahora. Sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sangrar ahora un ratín por la herida, Roldán y yo, y luego ya eso. Seguimos con escuchando vale. música. Que hubo un tiempo en el que había una orquesta aquí en Gijón, que era una orquesta estable. No era una orquesta estable, porque tampoco el ayuntamiento de entonces quiso apostar por eso, pero apostó lo suficiente como para que la orquesta se mantuviera. Pero llegó el otro... Estos que gobiernan ahora dijeron que la orquesta era muy cara, que no había... Bueno, dijeron eso, que hubiera estado dentro de lo presentable, sí. que hubieran dicho eso, pero dijeron otras muchas cosas que no vamos a repetir aquí. Sí. Total, que la vida musical de Gijón ahora se limita, eso, ahora se limita a la actividad que hace la Sociedad Filarmónica y a los conciertos que vengan de la OSPA y a lo que la ópera le venda al Jovellanos. Y los conciertos del Marqués. No y olvidemos. Los conciertos del Marqués, eso es verdad. Ahí pusisteis una pica en Flandes, pero importantísima. Yo no pude ir, pero es que no pude, ¿eh? No, pero hizo algo mucho más importante que personarse la claro. que fue llevarnos un día a, sí, señor. A hablar sobre la semana. ¿No notasteis una afluencia masiva? Masiva, de claro. hecho, bueno, las cifras, ya sabes, según la organización, millones de espectadores. Bueno, la policía sí. lo dejan sí, unas docenas, 2000, pero sí. sí. Os estáis forrando a base de la música clásica. Exactamente. Me hacía muchísima gracia, decía, uno de los argumentos que se utilizaban para denigrar a los que en aquel momento estábamos en la orquesta era que nos habíamos lucrado con la orquesta. Vamos a ver, por si alguien tiene alguna duda, nadie, absolutamente nadie, monta una orquesta sinfónica para hacerse rico. Nadie, porque hay que estar loco, ¿no? Para hacer una cosa así, y menos ni, en Gijón. Ni lo ha hecho, ni lo hace, ni lo hará. No, ni lo hará. Bueno. Eso está claro. Salvo Tomás Bichan, el director de orquesta, que ya era rico de cuna, y entonces su padre le creó una orquesta sí, para él. Especuló. Sí, es especuló. Especuló con violas y violines. Sí, sí. No la riendo la ganancia. No, la verdad es que no. Sobre todo con los que la tocan. Bueno, sí. Oliver Díaz, ya que lo hemos citado, para los que no se ubiquen... Grandísimo director de orquesta gijonés, sí. que después de ser invitado a abandonar su actividad en Gijón, pues cayó para arriba sí. y ahora es el director titular del Teatro de la Zarzuela, nada menos. Por cierto, se ha comprometido en persona sí, sí. a venir aquí a venir, ¿no? sí, va al venir, programa sí. también. Lo capturamos un día sí. por la Plaza del Marqués, aprovechando que aquello es como el istmo de una península, es como un cuello de botella, por ahí pasa todo el mundo. Uh-huh. Tenemos puesto allí una red. Menos yo. Y todo, menos tú, menos yo. Y todo el que pasa por allí yo lo pescamos. Voy a deciros una cosa, ya que soy el invitado del programa, vengo cenado. Son las 10, vengo cenar a las 8 y media y la veo los dientes. Muy bien. Vengo con los dientes largos y cenar. Como decía un bar ahí en nuestro barrio, ven cenado, que aquí no hay salsa ni bacalao. Ah, está bien eso. Divide y ven cenado, decían en mi casa. Bueno, bien, ¿qué ¿cuál más traigo? Tu siguiente propuesta. Vale, Hans Krause, mi siguiente propuesta. A ver, uno, a ver, os decía, el doble exterminio de ciertos músicos. Otro de los que fue muy criticado por el establishment musical después del año 45, ya sabéis, los que decían que había que componer raro para ser un buen compositor, fue Jan Sibelius. Ahí a la 2. A ver si entra. Sí, ¿no? Es que entra muy bajo todo. Ahí está. Thank you. Se escuchaba en estéreo. Ahora se te escucha. Ahora se escucha, ¿no? Ahora muy bien. Bueno, esto que está sonando es música de Jan Sibelius, que decía aquí Jairo, que en efecto suena a cine, ¿no? Sí, es una película, la típica escena, sí. Paisaje, ¿no? Bueno, este es el paisaje interior de Sibelius, la Cuarta Sinfonía. La Cuarta Sinfonía es una depresión en cuatro movimientos, pero además una depresión cierta, real, del propio autor, que de aquella tenía problemas muy serios con el alcohol. Bueno, los tuvo toda su vida. Lo que pasa es que Sibelius tiene una cosa maravillosa, que vivió embalsamado en alcohol. O sea, vivió sumergido en alcohol hasta tal punto que llegó a los 91 años, cosa que no todos pueden contar. Y los últimos 30 años de su vida no compuso una sola nota, porque le pagaba un sueldo al Estado y vivía como un pachá. Y él decía, no, que tiene una crisis creativa. 30 años de crisis creativa. Como Rossini, pero en vez de dedicarse a la cocina, se dedicó a la bebida. Eso es. No. Bueno, luego, es otra opción. Es otra opción, sí, sí señor. Bueno, depende. Oye, también qué quieres invertir. Ahora que está tan de moda esto de la longevidad y demás, hay uno de los gurús, no recuerdo el nombre, salió otro día en prensa, de estos de alargar la vida indefinidamente y tal, que el tío lo que decía que también, que el alcohol no le afectaba. No, él no. Bueno, yo escuché no hace mucho unas declaraciones de Carrillo. ¿Cómo llevaba la camisa? ¿Desabrochada hasta el ombligo? Sí, por ahí. Era Bertín Osborne. Era Bertín Osborne. Yo escuchando no hace mucho unas declaraciones de Santiago Carrillo, donde él decía que, hombre, lo mismo que la dieta mediterránea hace unos años estaba perseguida, y ahora todo el mundo decía que era muy buena, a ver si dentro de unos años alguien me va a decir que el tabaco era bueno, ¿eh? No vaya a ser. No sé, mi madre tiene 89 años y nos manda por tabaco continuamente. Sí, ¿no? Fuma más que yo. Ah, pero es distinto, ¿eh? O sea, no se puede mover, pero... ¿Os manda por tabaco y luego lo fuma? Cara, o sencillamente manda por tabaco. No, nos manda por tabaco y se fuma ella. Muchas veces al día. Vale. Igual está haciendo... No, pensaba que igual estaba aquí echándolos de casa, ¿no? Sí. Para nada, Sibelius, que es uno de mis compositores favoritos de cualquier época, lugar, y que fue otro de los denigrados. Decía Leibovitz que era el peor compositor de la historia de la música. No sé, a chorradas, como la copa. Sí, bueno, fue como tantos otros casos, ¿no? Hay gente que no soporta que alguien guste al público mayoritario, sí. Entonces eso ya evidentemente es sospechoso de banalidad y demás, cuando tenemos casos inmensos, ¿no? Desde un Vivaldi hasta un Tchaikovsky, hasta que son denostados, pero bueno, son compatibles las dos cosas. Sibelius es de los compositores favoritos de Enrique también, de hecho, en nuestro primer programa justamente el Andante Festivo, que fue también otra pieza que al primero al que escuché hablar de ella fue a ti. Yo no, la pusimos recomendada por él. Sí. ¿Ah, sí? Hablamos de ello, ¿Quién la recomendó? ¿Quién la recomendó? ¿La recomendé yo? Cuatro que estamos aquí. Vale, pues la recomendé yo acordándome de ti. Entonces, claro. Bien. Fue la única pieza, por cierto, que dirigió Sibelius. Ah, esto no sabía. Sí. Solo hay una grabación, bueno, que dirigió. Dirigió muchísimo, digo, que está registrada y que la haya dirigido. Sí. La dirigió para la radio finlandesa y una historia ahí un poco larga. Os iba a contar la historia de cuando le dieron los nazis la medalla de Goethe a Sibelius, pero no la voy a contar, porque es un poco larga, la tengo que apuntar. La busca la gente. La busca. No, hombre, porque querían apropiarse de Sibelius también los nazis. Claro, un compositor nórdico y tal. Y entonces estuvieron investigando. Bueno, iban a investigar a ver si era ario o no era ario. Bueno, lo hubieron un buen ario, ¿no? Parece ser que hubo quien dijo que, por el amor de Dios, no hacía falta investigar a Sibelius. Claro, tenía que haberlo investigado, porque cuando le dieron la medalla a Goethe, en el año 35, que fue cuando Sibelius compuso 70 años, cumplió 70 años, cuando le dieron esa medalla, llevaba 13 años militando la masonería. Llevaba 13 años siendo masón. Con lo menos los nazis no investigaron todo lo que tenían que haber investigado. Así eso, que no, eso ya porque no estaba Pachu. Claro, bueno, no lo pillaban enseguida. No, estos se tenían manía. Sí, él por el olor, ¿no? Por el tufu. Hay una muy buena de Franco, porque los dictadores, bueno, ya sabéis que tienen el gusto. Todo el mundo decía que Stalin tenía un gusto musical exquisito y todas estas cosas. Bueno, y Hitler también. Sí, y bueno, Hitler, en fin. Y vendrá Franco, del bigote, probablemente. Es posible. Tiene unos sensores especiales. Es posible. Franco no tenía ningún gusto musical. De hecho, se cuenta una historia. Cuando le presentaron la Atlántida de Falla, que la terminó este Halfter, y entonces le llevaron la partitura completa y le dijeron que se iba a estrenar. Y que entonces alguien le dijo, pues creo que el mismo Halfter, dice, esto... excelencia, para que usted lo entienda, es como si fuera como el Parsifal español. Y dicen que Franco dijo en voz baja, pues buena pesadez será. Tal cual. Será la sensibilidad. Lacónico gallego, con sensibilidad musical de Franco. Vamos. Bien, ¿qué más? Sigue. ¿Ah, sigo? Sí, que toque estar hablando aquí hasta las 11. Hombre, somos unos zánganos. Tú no sabes que el truco es traer aquí invitados, sí, ¿no? Para que salgan el trabajo. Por eso soy el becario. Claro. Malditos. Bueno, Sibelius, que me gusta mucho, pero me gustan mucho todos los compositores nórdicos. Bueno, casi los que escuché, ¿sabes? Los que no escuché, pues no tengo ni idea. Y como cuando decía esto al principio, ¿quién no conoce a Pachi Poncela? Los que escuchan la COPE, por ejemplo, no. Ya te lo digo de mano. Bueno, alguno verá saber y ganar, ¿no? Alguno verá saber y ganar, sí. No, hombre, pero gente tú dices Pachi Poncela, es como decir, no sé, te conoce todo el mundo. ¿Qué esto, decir, esto, todo me todo recuerda, mundo? Esto me recuerda El otro día entrevistó Cuca Alonso a Arturo Fernández. Gracias por el parentesco. Por relacionar el que con lo más rancio de esta ciudad. Por el criterio de exclusión. Ah. Le preguntó vale. Evidentemente por el tema de sus cuitas con los de Podemos y demás. Y entonces él alardeaba de que en sus espectáculos él hacía mofa de los de Podemos y nadie parecía ofenderse. Con lo cual decía él, no sé quién coño les vota. Y entonces dice Cuca Alonso, seguro que es gente que nunca va al teatro. Por eso no estaban allí. Bueno, pues eso, como claro, la copa contigo. En efecto, es que es gente... A ver, ¿van a ir los de Podemos a ver una obra de Arturo Fernández? Hombre, algún oyente... Si hay alguno, pedimos que llame. ¿Cuál es el teléfono? Para que llame, porque vamos... Hombre, por el amor de Dios. No. Bueno, alguno lo hará como experimento sociológico, ¿no? A lo mejor sí, ¿no? Sí, claro. Para ver lo que hay ahí, pero... Por ejemplo, Ignatius, el cómico este, fue a ver... Pero no era Arturo Fernández, era Bertino Osborne y Arévalo. Uf. Fue a verlo como también para... No, ah, bueno, eso lo decía a Dante, ¿no? El de Mongolia. Ah. Que esto ¿cómo eran estos que iban los autobuses aquellos con mensaje? ¿Cómo se llamaba la asociación? Hasta oír. Sí. Decía, esos hay que ir algún día. Hay que ir algún día a alguna asamblea de estos tal. Eso hay que verlo realmente. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas de verdad que escucho, por ejemplo, o que veo solamente para saber... ¿Sabes? Para tener argumentos, ¿no? Porque digo, si no lo veo y no me puedo enterar. Sí, sí. Hay que estar mejor informado del enemigo que del amigo. Claro, siempre. Yo lo decía Vito Corleone, a tus amigos tenos cerca y a tus enemigos más. Claro. Cerca todavía. Bueno, músicos nórdicos. A ver, Sibelius, que me mola muchísimo. Sí. Y que me moló por el nombre. Lo primero que yo conocí de Sibelius fue el nombre. El nombre me moló. Un tipo que se llama Sibelius. Y me acuerdo de preguntar a mi hermano Jaime, me dijo, oye, esto... Este Sibelius, ¿de dónde es? Ruso. Dice, déjame en paz. Me dijo, es mi hermano, porque no tenía ni puñetera idea de dónde era Sibelius. Claro. Y luego ya vi una foto de Sibelius, que ya en sus últimos años, Calibu, con aquella cosa. Parecía Koyak, imponente, ¿no? Hacía Koyak, eso es. Y dije, bueno, yo tengo que escuchar música a este paisano. Claro. Y luego coincidió que me gustó mucho. Sí, ¿no? Pero me gustó mucho también la música y me gusta mucho la del otro nórdico genial que nació el mismo año que Sibelius, en 1865, que es Carl Nielsen y que va a sonar ahora mismo. Ahí está. verdad que impresionante, ¿eh? Sí, señor. Esto es el final de la Sinfonía Inextinguible, que no es la Sinfonía la Inextinguible, sino lo Inextinguible. Uh-huh. Lo que hacía referencia a Nielsen es algo que no se extingue, una fuerza elemental de naturaleza, que es una auténtica barbaridad esta sinfonía. Que la escuché siendo yo un rapacín, pues de un rapacín, igual tenía 16, 17 años. El año pasado, como quien dice. En el Jovellanos, en la Orquesta Sinfónica de Odense y Pontevedra. Odense y es la ciudad de... No, Dinamarca. Y es la ciudad de la que... Pues, igual, espera, igual no, en Ucrania hay otra Odense. Es que Odessa. Con Odense. Odense. Pues esta era la ciudad de Carl Nielsen. Luego está Odopesa. Odopesa de Mad, señor. Odense ganó en el Bernabéu una vez. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira, esta era la ciudad de este compositor de Nielsen, que a mí me encanta, me gustó mucho. Y yo, cuando la escuché, ahí vamos a poner una pica de precocidad, que voy a hacer yo ahora de mí mismo, yo ya conocía en disco la Cuarta Sinfonía de Nielsen. Estoy hablando de que tenía 16 años, ya la habían robado para mí. Sí, porque yo tenía unos amigos que robaban discos. Robaban discos en discoteca y en Memphis. Eso merece una película. Bueno, si hay el ladrón de bicicletas, pues el ladrón de discos. Pero discos, estamos hablando de la época del LP, ¿eh? Ya, que para llevarlos a casa de tela, ¿no? Bueno, pero robaban los de 12 en 12. Cogían una goma, tenían un truco que era, colocábamos todos en el mismo estante, ¿no? Y en un momento dado, cuando ya tenían así como 12, sacaban una goma del bolso y ¡ras! No sé cómo lo hacían, muy bien, la verdad. Y metían los aquí debajo, flash, y salían con ellos. Pero de 12 en 12. Lo del Tom Manta son unos aficionados. Vamos, entonces, son rapaces de lancha, comparados con este. Pero, y entonces yo, claro, me dijeron, oye, ¿quieres que te robemos alguno? Y yo tendría que haber dicho que no. O sea, robaban por encargo, así, a la carta. Sí, ¿no? Sí, quería. Y luego a muchos lo revendían y con otros se quedaban, ¿eh? Pero de música clásica dije yo, sí, quiero que me robéis. Y entonces Memphis estaba más surtida de ciertas cosas que discoteca. En discoteca había siempre más o menos lo mismo, pero cosas un poquitín más raras había en Memphis. Y entonces yo iba a Memphis, ahí en la calle Covadonga, a ver los discos que no podía comprar, porque entonces yo no tenía perres, era todo carísimo y tal. Entonces dije, vale, quiero que me robéis el Requiem de Berlioz, sinfonías de Nielsen, porque tienen seis, pero en ese estuche solo venían cuatro... Y no sé qué, y sí. Era como un Oliver Twist mirando los escaparates de Londres. Así de triste. Era piratería vintage, ¿no? Así, en efecto. Sí, era claro, era ir directo. A ver, esto creo que ya prescribió, por eso lo estoy contando. De esto hace como 30 años y ya Memphis no existe, discoteca tampoco. Queda piraña, ¿eh? Y algún LP que tiene piraña por ahí. Sí, alguno tiene. Poca cosa. Yo sí, me encantaba leer los libretos de los LPs y de español. En las partes de atrás de los discos aprendí todo lo que ya olvidé, lo aprendí todo lo de la música aprendí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, hasta quien lee la parte atrás de los cereales mientras desayuna y tal, también se va. Bueno, ahora puedes leer los clásicos que lees, la etiqueta del champú. Y las etiquetas de las camises y de las camisetas. ¿Vosotros veis cómo vienen las etiquetas de las camisas y las camisetas? Si tengo alguna para enseñar. Porque sí, son tira gigantesca. Bueno, pero así de largues son. Sí. Porque viene... si estás un día ahí que no sal. Es como lo de Ikea, vienen 20 idiomas, ¿no? Vienen, sí, y luego una serie de recomendaciones y luego recetas, por ejemplo, sí. ¿Qué es para hacer con el poliamida y poliéster y tal? Pues eso, la cuarta de Nielsen, lo inextinguible, que es una barbaridad. Es una Nielsen troquera. Es la primera vez que suena aquí en la emisora. Pero sonó en los conciertos del Marqués, a los que nos referíamos antes. Ah, ¿sí? Porque resulta que uno de los conciertos lo encargamos a un coro de voces graves y buscando repertorio, para ampliar un poco el que tenían, pues dieron con una pieza de Nielsen, justamente, que no recuerdo el nombre, casi vale más para que no haga una masacre con el danés. Y era un coro que dirigía Elena Mitrevska, la directora del coro de la ópera, a la cual nos consta que conoces, y hemos de decir que nos hemos enterado que le has hecho una entrevista sin pedirnos permiso, lo cual nos parece bastante mal. Yo la vi por poco ser tensa, tú, la vi un poco tensa, ¿eh? Te vamos a permitir. De hecho, ella sabía que estaba haciendo algo inadecuado, porque la vi un poco tensa, un poco nerviosa. Sí, ¿no? Vale, sabía que nos estaba poniendo los cuernos. Eso es. Elena... Bueno, la conocimos por esto de que estuvo allí con el concierto y demás. Somos muy fans, Enrique y yo. Y se nos resiste con la excusa del idioma. Enrique ayer que le decía, le hablaba de Michael Robinson, ¿no? Sí, Enrique, le decía, que le decías, claro, yo que cuando él empezó a hablar bien español, sí, tuvo menos éxito, entonces tuvo que empezar a forzar el acento esto de Doña Cloqueta, ¿no? Uh-huh. De empezar a hablar mal en español, porque sí, la gente le hacía gracia. Sí. Y además en a Tim Cole, por ejemplo, que también cuando cantaba pues boleros que no sabía español, pues hizo tanta gracia el Ansiedad, uh-huh, pues que vendían un todo de discos en Argentina, Chile, España. Era exótico. Sí, claro. Sí, aquí somos así. Yo ayer intentaba convencer. No lo entendía. De este punto. Bueno, esperemos que acabe viniendo, porque vendrá, es momento de confesar que aquí a todos los invitados les intentamos halagarles y convencerles de que era el invitado más esperado y demás. Mm-hmm, sí. Y bueno, yo confieso que cuando empezamos a hacer el programa, yo tenía mi santísima trinidad aquí ya de sabios del humor de aquí de Gijón, que sí, eran Miguel Mingotes, Juan Alonso y Pachi Poncela, con lo cual hoy se cumple una fantasía intelectual cuasi erótica que yo tenía, dicho de la más estricta heterosexualidad. Pero he de decir, como parafraseando al varón Scarpia, que hay otra presa que es la più preciosa, ¿no? que es Elena Mitrevska. Vale, es que vas ampliando tu hombre, tus claro, ¿no? Vamos picando. Pero tiene ya Trinidad y Tobago, ¿no? Sí. Y Tobago para no hacer el programa tú, ¿no? Que te haga otro. Exactamente. Ah, veo que lo has pillado. Sí, señor. Bueno, pues nada, Elena, si algún día te aburres mucho y no escuchas este engendro, sabes que estás invitada. Bueno, pero está muy bien porque se puede escuchar ahora en directo, luego te lo puedes. Yo, sí, de hecho, los escuché en podcast, o podcast, como se diga. ¿Escuchaste este programa? Sí. Ah. Bueno, este que estamos haciendo hoy no, otro. El de Marco Antonio García de Paz. Ah, bueno. Sí, bien, bien. Trae gente que sabe de música. Sí, o de vez en cuando, oye, engañamos a alguien solvente. ¿Queréis que os ponga más? O... Yo creo que sí, ¿no? Sí. Venga, venga. Bueno, ahora voy a ponernos al anti-Nielsen, porque Nielsen era el músico danés por antonomasia, lo mismo que Sibelius era el finlandés, pero había un tipo que era 30 años menor que Nielsen y que estaba hasta la cabeza, hasta la misma de que todo fuera Nielsen y Nielsen, había que componer como Nielsen, y él hacía una música que no tenía nada que ver con la de Nielsen. Y este tipo se llamaba Ruud Langgaard y compuso esta obra de la que vamos a poner solamente unos, nada, como el primer minuto, Enrique, y venga, luego hablamos, ¿vale? Tira. Bueno, aquí no sé qué me pasa, tío, que esto es de Radio Crash. ¿Qué pasa? Que tenéis, estáis con tenemos medios un poco, no, electroduendes. Un poco tenemos limitados, unos, ¿no? Electroduendes. Ahí está. Eso es. Bueno, la obra es así, es como minimalismo avant la lettre, que diría el otro. Esta música se llama Res Absurda y lo que hace es repetir constantemente lo mismo. Es una especie de bucle. Bueno, esto ya lo había hecho Satie antes. Es como un dadaísmo así. Sí. Y repite Res Absurda todo el tiempo. Res Absurda, Res Absurda, Res Absurda. Y otra vez, y otra vez. No obstante, termina, no es como las vejaciones de Satie que puedes continuar eternamente. No lo conocía este autor. Sí, de Ruud Langgaard. Es un tipo extrañísimo. Él decía que ya estaba bien de Nielsen, depende independencia, que había otras formas de componer. Solo cabe Gargar, es como Kierkegaard y todo eso. Eso, ¿no? Que tiene, cansado. Que tiene muchas así, ¿no? Sí, es como, como dejándolo caer. Bueno, este tipo compuso como 400 obras, que digo que ya podía ser un poquitín más conocido. Tiene una ópera que se llama El Anticristo. O sea, tiene una obra preciosa, se llama Música de las Esferas, 16 sinfonías. Era un tipo rarísimo y nunca triunfó como compositor y se dedicó toda su vida a ser organista. Y de organista murió. O sea, vamos, que nunca triunfó en la vida. Y estaba, él estaba dolido con ese tema, ¿eh? No penséis que era de los que decía, bueno, hombre, ¿qué vamos a hacer? Ya la posteridad. No, no, que ni la posteridad ni leches. Yo quiero triunfar ahora. Ya. Pues no lo consigo nunca. Pero apuntarlo, es Langhard. Así es. Es como Avanguard, sí, pero con sin avant delante. Sin bueno, avant. Muy bien. Bueno. ¿Qué tenemos después? A ver, vamos a ir a algo un poco más clásico, ¿no? Repertorio, algo un poquitín más convencional, porque hasta ahora os estuve abrumando aquí con gente rara. Ese era Langer. Sí, se me acaba de escapar. Un colectivo bastante oprimido, el colectivo de los compositores, ¿no? ¿En qué época? En todas, ¿no? Sí, sí, en todas. Sí, sí. Bueno, a ver, primero eran, ¿qué eran? Eran los criados, ¿no? Sí, eran parte del servicio doméstico. Sí, aparte, en efecto, parte del servicio doméstico. Y después ya, a partir de Beethoven, la cosa empieza a independizarse. Uh-huh. Pero bueno, Beethoven podía permitírselo porque era más chulo que el Punteras, que dormía colgado para no arrugarse. Pues este era exactamente igual. Pero otros que lo intentaron, buf, lo pasaron sufrieron, francamente mal, sí, sufrieron mucho. Sí. Pero vamos, a lo largo de la historia. Y ahora mismo, ¿o te dan una subvención o qué? ¿O eres un compositor freelance? Sí, claro. ¿Quién te compra? Oye, yo conozco, bueno, tú lo conoces también, a Javier López de Gareña. Ah, sí, oh. Sí, Javier López de Gareña, que trabajaba en una empresa de congelados. Eximio guitarrista, un tipo además que estudió química, él es químico. Físico, creo que es. O físico, sí, bueno, algo que tiene que ver con la ciencia. Pero es un excelente compositor. ¿Sabe? Suya es, yo he escuchado música suya preciosa. Sí. Tú, de hecho, puede que hasta la hayas tocado. Sí, el Refugio del Mal, ¿no? Aquello. Eso, la banda sonora. El Refugio del Mal, y luego tenía aquel concierto, aquella especie de como rapsodia para piano y orquesta, la de Zahara. Zahara, sí, es verdad que era la hija o la mujer. Y tal. Bueno, el asunto. Este tipo vivió, bueno, este tipo que es grande y le mando un saludo desde aquí por si acaso escucha esto grabado. Javier. Bueno, se lo podemos mandar. Javier sí, estuvo hace poco tocando en el Toma 3. Hizo un recital ahí en plan de autor. Sí, señor, presente Lulio. Heredero de Crae. Sí, es señor, verdad que estás tú ahí también. Bon. Sí, sí. Claro, ese buenísimo. Ese día la veo los dientes al llegar a casa, ¿no? Antes. Sí, buenísimo. Y sí, por si me besaba, ¿sabes? Y estas cosas. Bueno, total, que el tipo es el arreglista de Crae, a quien Dios tenga en su gloria, que todavía no sabemos lo que hemos perdido en este país con la muerte de Javier Crae, y vivió, y eso lo reconoce él, no estoy diciendo nada, que es de ser el autor de la música del telediario. Ajá. La música del telediario que estuvo durante, creo que 6 años. ¿No era Monpou? No, esa era la sintonía de la SER. Ah, vale. Pero él era la sintonía del telediario, que era sinfónica. La única que tuvo sinfónica al telediario la había hecho López de Gareña. Y vivía de los derechos de autor hasta que, claro, entró otro gobierno, cambiaron la música al telediario y ya me fastidiaron. Por no decir ya me jodieron, que se queda un poco peor. Pues sí, los compositores tal. Bueno, a ver, algo más clásico. Pero muy clásico, muy clásico. Tú dirás. A ver, yo quedé con ganas hace mucho tiempo de que esta música sonara en un concierto que íbamos a dar, Roldán y Servidor, en un arreglo que él hizo para cuerdas. Me tocó aquel arreglo que hizo para cuerdas y dije, oh, qué pena. Al final no lo incluimos, ¿eh? Y lo podíamos haber incluido. Es bueno, verdad. El original es este que va a pinchar. Bueno, así, si entra, si entra. Sí, a ver, vamos para allá. Es bobo. A ver. Venga, va. Joder. Tres. Pero bueno, vamos a la tercera. A ver si... A ver. ¿Qué pasa aquí, tío? Nada, pasa, bueno, ¿eh? Cantamos algo. Und ein jedes lebende Geschöpf, das sich bewegt. Und Gott segnete sie. Sprechend. Bewohner und füllen. ¿Qué? Maravilloso. ¡Ah! Esto es del Génesis, Génesis 1.21. Dice, y entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Qué bonito, ¿eh? Así es. Como creó las grandes ballenas. Eso es lo que cuenta esta música, sí, ¿no? Sí, habla de las grandes ballenas, con lo cual no podemos dejar de sentirnos identificados aquí los, sí, bueno, los cachalotes anchurosos aquí presentes. Pero qué forma de evocarlo, ¿eh? Es maravilloso. Y entonces, ahora es cuando me toca decir, fíjate qué feliz coincidencia. Acabas de traer la única música que ha sonado dos veces aquí. Sí, sí. Porque esto lo habíamos un poco puesto... original soy, chico. No, no, no. Esto lo habíamos puesto un día aquí, bueno, en un par de programas que dedicamos a la viola, como instrumento. Efectivamente, sí. Y decidimos, en vez de irnos al repertorio solista estándar, pues hablamos del papel de la viola, la música de cámara y la orquesta, ¿no? Que es quizás la razón de ser de la viola. Y de aquella, me acuerdo, veníamos de escuchar Rigoletto. Ah, es verdad. Enrique y yo estuvimos en tu presentación y pusimos el pasaje de al principio, cuando Rigoletto, que es Sparafucile, el otro, sí, con el que habla, el cuando dúo, están, ¿no?, conspirando, uh-huh, el dúo aquel, sí, en el cual desaparecen los violines, además que hay violas y chelos, para darle ese toque. Estamos hablando un poco de esa cualidad que tiene la viola para caracterizar determinadas. Y pusimos esta música precisamente porque, como habrán escuchado, no hay violines, hay un divisio de cuerdas graves, hay violas y chelos nada más. Entonces da precisamente esa idea de profundidad, ¿no? De abisal, ¿no? De donde salen las ballenas y los kraken y todo eso. Los kraken no salen en el Génesis, pero bueno. Se asoman al Génesis, pero dijeron que ya se asoman por ahí. Maravilloso. Lo que pasa es que aquella vez pusimos una versión un poco más convencional, era una versión de Markevich con Berlín, me parece. Esto hemos visto que es una versión más historicista. No sé cuál es, pero muy bonito el tema del continuo con el pianoforte. Ajá, sí, que además se oye mucho, chulo, precioso. Sí. Pues bueno, la verdad es que... Nos alegramos un montón, mucho. Me ha prestado mucho porque además Haydn es uno de nuestros compositores fetiche de Enrique y mío, que lo reivindicamos también. Es un compositor que está un poco infravalorado, está un poco a la sombra de Mozart. Y bueno, nosotros somos los que pensamos que es igual de la misma talla de Mozart, reconocido por el propio Mozart mismamente. Pero bueno, pues quizás por haber tenido una vida menos novelesca, ¿no?, que aquel, pues no es tan conocido el gran seguramente público. Seguramente por haber tenido una vida feliz, porque de hecho, fíjate, claro, que hablabas tú, Jairo, de lo infelices que fueron los compositores, de los pocos músicos felices que ha habido en la historia, Haydn es uno de ellos. Exactamente. El más feliz, seguramente. Sí, le pasa un poco lo mismo que a Mendelssohn, el romanticismo, ¿no? Que parece como fue una persona que tuvo una vida relativamente fácil y demás, y desahogada, pues no se le toma tan en serio como a aquellos más atormentados, digamos, ¿no? Bueno, qué bien. ¿Qué más tenemos? Se da la casualidad de que hoy, invitado en este programa, se cumpliría, porque no los cumple porque se murió hace mucho tiempo, 85 años Glenn Gould. Ah. El pianista Glenn Gould, al que le tengo especial devoción, me pasa como con Sibelius. Es decir, ¿quién y el punto ese que está sentado delante del teclado con esa silla hecha una mierda? Sí, con la abrigo, manos, huesita, ¿quién es mitones, este tío? ¿No? Y entonces dices tú, tienes que quererlo, ¿no? Empiezas a interesarte por él y dices tú, qué vida apasionante y cómo tocaba y luego qué opiniones tenía decía, en el año 2000, decía él, se van a acabar los conciertos públicos. Esto lo dijo él. Va a desaparecer igual que desapareció la isla de Tristán da Cunha, decía él textualmente. No desaparecieron. Decía también, van a poder los oyentes de música en su propia casa elegir la velocidad sin variar el tono de la música. Bueno, todavía estamos intentándolo. Se podrá también hacerlo seguramente. Dice, yo no doy más conciertos, me voy a dedicar a grabar, me voy a meter aquí en este estudio y le hago a la posteridad grabaciones absolutamente maravillosas. Yo traje dos, pero creo que vamos a saltar las seis porque es un poco truculenta y os estoy dando la noche. Casi prefiero poner las siete. ¿Parece? Vale. Enrique, pones las 7 y luego, nada, ponemos un poquitín y luego hablamos sobre ella. Vale, vale, tira ya. Vamos allá. Tira ya. Bueno, yo no sé qué pasa. No te preocupes, además un poco de música de cámara que... Venga, para allá. Por la que sé yo que Roldán tiene de voz. Enrique. Tiene la, no, ya está, ya está. Ya le hice un gesto inequívoco. Le hice el gesto del becario. Ah, así, pone cara de espanto a ver si. Que, universal. Que esto. Claro, la música de cámara es como la música coral. O sea, disfrutes más haciéndola que escuchándola, yo sí, creo. ¿No? Sí, para sí, eso sí. Está. De hecho, mira, el otro día Marco la identificaba claramente. Dice, bueno, yo la música de cámara incluye la música coral. Claro. Normal. Esto es el opus 47 de Schumann. Que es cuarteto con piano, ¿no? O sea, uh-huh. No es un quinteto, es cuarteto con piano. Uh-huh. El cuarteto es el Opus 44. Bueno, esto es una grabación de Glenn Gould del año, te lo voy a decir, del 69 con el Juilliard Quartet. Uh-huh. Es él no grababa Schumann, o sea, la música para piano de Schumann, pero esto seguramente fue la Columbia la que le obligó a grabar este disco. Disco que en la cara A, en efecto, ofrece el Opus 47 con el cuarteto Juilliard y Glenn Gould, y en la cara B, el Opus 44 de Schumann con el cuarteto Juilliard y Leonard Bernstein. Es decir, Glenn Gould solo grabó con el cuarteto Juilliard el Opus 47. ¿Por qué razón? Porque cuando acabaron las sesiones de grabación, el cuarteto Juilliard dijo que no volverían a tocar nunca más con este fulano. Y no volverían a tocar nunca más. Con lo cual, la cara B tuvieron que llamar a Leonard Bernstein para que le tapara el hueco ahí a Glenn Gould. Porque era muy especialín. Hay una frase de George Sell, sí, que lo define muy bien. Decía, este idiota es un genio. Ah, pues sí, o sea, era tan idiota como genio, ¿no? Era un tipo absolutamente insoportable. Lo tienes que querer sí o sí. A ver, para vivir con él y para tratar con él ya debía ser incluso más insoportable que la media de los músicos, ¿no? Lo aguantaba su perro, nada más, ¿no? Posiblemente, sí, era el único que lo podía aguantar. Bueno. Y que ya yo tengo ganas de ir a Toronto para ver la estatua de Gould. A Toronto entero. A Toronto entero, sí. A una parte solo, ¿no? Pues Bernstein, ya que veo que lo citas, sí. Hicimos un programa sobre sí. precisamente oh, bueno, podemos hacer más. De hecho, fue uno de los momentos bonitos, de más grato recuerdo, porque yo le propuse una pieza a Enrique que él no conocía, que era uno de los Ricket Leader de Mahler, en aquella versión que está descatalogada ya, pero yo tengo una casete en casa grabada de Radio Clásica que cantaba Fischer Dieskau y tocaba el piano Bernstein. Tengo yo un CD. Esa. ¿Tienes tú el CD? ¡Ay, amigo! Pues, un CD comprado. Pues, comprado pues en va, Memphis, no robado, va a rular. Ah, sí, ese está señor, comprado. Va a rular. Oye, Pacho, una pregunta. Dime. ¿Cuál fue lo primero que compraste de música clásica? El primer disco. Me acuerdo perfectamente. El primer disco lo compré en marzo de 1985 y eran tres sonatas de Beethoven, las típicas tres, Patética, Apasionata y Claro de Luna, por sí. Claudia Rau, en una colección de los grandes maestros de la música clásica de Salvat. De Salvat, creo que era, no sé. Sí, porque existía Salvat de entonces, no existía Planeta de Agostini. O sea, eran planetas distintos. Claro. Y pedí esperas a mi madre... Sí, para comprar aquel disco en un kiosco que había ahí cerca de la Cruz de Ciares. ¿Eso contástelo en Contelo, en la sí. radio, porque me está sonando. Siempre cuento sí. lo mismo. Pero bueno, esta vez fue porque no me pregunté yo. No, tenía un déjà vu. Ese fue el primero que compré. Y el segundo también me acuerdo, que fue una selección de música rusa dirigida por André Kluitens, o Kluitan, que de las dos formas se dice, dirigiendo a la orquesta del Conservatorio de París, que incluía Una noche en el Monte Pelado, La Gran Pascua Rusa y Las estepas del Asia Central, que son obras que me entusiasman a día de hoy. Y a partir de ahí yo empecé a comprar discos que la mayor parte escondía en el abrigo, porque yo las perras que tenía las fundía en discos, y yo daba clases particulares y ganaba 4 duros, y los 4 duros se me iban a comprar discos. Entonces había un momento en que ya los llevaba escondidos, aunque mi madre la probé, pues no era tonta, ¿no? Y sabían que lo estaba gastando. Y ahora mismo, pues con esto de la desmaterialización del sonido, pues sigo comprando discos porque me sigue prestando, pero ya no puedes hacer lo que hacías antes. Tú antes ibas a cualquier ciudad y buscabas las tiendas de discos que había. Sí. Tú me ves a ver si había tiendas de discos y ponías a mirar. Yo recuerdo ir a Madrid cuando trabajé ahí en la SER. Yo quedaba en un hotel que estaba, bueno, la SER estaba en Gran Vía 32, sigue estando ahí, aunque yo ya no esté en la SER. No la cambiaron de sede porque yo ya marchaba. Y tenían el hotel al lado, ¿no? Quedaba ahí en un hotel, no voy a decir cuál, cuando hacía el fin de semana. Yo lo que hacía era llegar, porque de aquella en la SER había perres, llegaba en avión, iba en taxi hasta el hotel ahí en Gran Vía, y dejaba la maleta. Y echaba 2 horas como poco, a veces hasta 3, según cerraran antes o después, en Madrid Rock, que la tenía también ahí al lado. Tenía la planta de abajo de Madrid Rock, estaba además toda, era todo música clásica, y estaba todo creado más un ambiente así un poco papijos, ¿no? Que somos los que se supone que nos gusta la música clásica. Esa pasión de ver discos, de mirar, de tengo este y tú no, eso se acabó. Y es una lástima, ¿eh? Sí, bueno, es una lástima. Hay gente que todavía se lo sigue haciendo, ¿eh? Igual no en la música clásica, pero yo, por ejemplo, tengo amigos que, por ejemplo, les gusta mucho el show y cosas así, y se van a Inglaterra y tal. Y... Claro, tienes que ir a eso, a otros países, ¿no? A poder hacer esto ahora mismo. Ese recuerdo lo tenemos todos probablemente, si te cogías. Y además, ibas para la puerta y dudando, dejaré este, no dejaré, miras las perras que tenías. Claro, exactamente para lo que te daban. Claro, hicelo mucho en Madrid. Hicelo mucho en París, pero el sitio más sorprendente fue en San Sebastián. San Sebastián había una tienda que se llamaba Parsifal, precisamente. Ah, sí, sí, señor. Nunca estuve. Que era un sitio pequeñísimo, y había una concentración allí de CDs que era algo absolutamente insospechado según entrabas. Y además, el dependiente era de libro. Era un ser de un blanco ya mortecino, pero sabía todo lo que tenía allí. Era como una especie de Chema de Paradiso, pero en discos, ¿no? Chema, esto he dicho con toda la admiración. No, que tú ni es blanco mortecino, Chema. En el improbable caso de que nos llegues a escuchar algún día. Vamos. Y que están tocando. No hace falta. Puerta, ¿no? Y el hombre este además era, pues eso, la típica rata de biblioteca. Una vez tenía un teléfono fijo, yo todavía, donde recuerdo, recibió una llamada y dice... Mamá, ahora no, que tengo clientes. Ya debía llamar a la madre. Era muy auténtico, muy auténtico. Bueno, Pachi, yo creo que hoy vamos a... Enrique, si no, tenemos gente después para hacer el programa. Porque igual, tiene gente de Bailando con Lobos, ¿no? Por si podemos alargarnos un poquito, porque se nos está echando tiempo encima. Queda mucha música. Tengo mucha música, pero mucha igual música por poner. ¿A qué vamos? Quería hacerte un pequeño homenaje. Lo que tú quieras. Una música con viola que me gusta mucho. Bueno. Si pones el corte 9, Enrique, lo escuchamos un poquito. A ver si entra, porque no sé qué me pasa. Que vale, es una cosa curiosísima, ¿eh? No suele fallar, pero hoy... Ya, hoy casualmente que lo traigo casualmente, yo, casualmente. ¿Cómo lleva la vida? A ver, vamos a intentar. Vamos allá. Sí, sí, ahora está encendido, sí, señor. Bueno, esto es Aroldo en Italia, que diríamos sí, en España. Nos han quitado la música, creo, ¿no? Ah, sí, déjalo un poco. ¿Se puede dejar de fondo? Sí, dejalo de fondo. Ya que conseguiste arrancarla, trata de arrancarlo, Enrique. ¿Qué pasa, tío? Bueno, no pasa nada. El ratón este. Esto es la obra, el concierto para viola y orquesta que Paganini quiso haber escuchado. Es muy curiosa la historia de esta obra porque fue un encargo de Paganini y Paganini le dijo, tengo una viola Stradivarius Extraordinarius. Dijo, y voy a componme algo Berlioz. Porque había escuchado, pues no sé qué había escuchado de Berlioz, Romeo y Julieta, había, bueno, se había quedado prendado que la sí, música de Berlioz. Sí. Y Paganini estaba fastidiado, estaba muy mayor. Y dijo, vale, pues venga, y te compongo. Entonces le compuso Harold y tal, basado en Byron, en Lord Byron, en el personaje de Lord Byron, vaya. Y se la presentó, ¿no? A Paganini. Y Paganini dijo, ay, esto no era exactamente lo que yo. Y claro, le dijo a Berlioz, pues no me lo habrá encargado a mí. Fue lo que le dijo, además fue la respuesta, parece el casco del tipo. Claro. Total, que Paganini se fue de ahí un poco desilusionado. Pero ahí, amigo, estrenaron la obra, Harold in Italy, que por cierto, esto que estamos escuchando, que es la marcha de los peregrinos, tuvo que repetirse en el concierto. Y al final del concierto, cuando ya se había ido la gente y bueno, todavía quedaban músicos ahí en escena y demás, apareció Paganini, hecho un asco, vino con uno de sus hijos, ya casi no podía hablar, él tenía un cáncer de garganta, estaba hecho polvo, para arrodillarse delante de Berlioz, para decirle que en efecto, o sea, que esa música solo él podía haberla compuesto y que tenía absoluta razón, o sea, que era una auténtica maravilla. Y es una obra preciosa. Claro. Estos románticos eran así. Así era, y Berlioz era el más romántico de los románticos. Exactamente, ¿no? De Berlioz hablamos aquí un día, contamos toda la historia de lo de Harry Simpson, todo aquello, el amago de suicidio escenificado y todo aquello. Y pusimos, la única música de Berlioz que hemos puesto aquí fue... También hablando de la viola, pero no fue esto, sino el pasaje este memorable de las violas en la abertura del carnaval romano. Ah, es un día que es una preciosidad. Uh-huh. Es un solo de la sección de violas, no de una viola sola. Y Berlioz hablamos un poquito aquí también cuando hizo el León de Oro con la OSPA y Pablo González, la Infancia de Cristo. El concierto de Extraordinaria de Semana Santa del año pasado, que fuimos a verlo Enrique y yo a los Jovellanos y quedamos... Yo me lo perdí. Como tantos fue otros. Una preciosidad. Porque ceno pronto y lavo los dientes y luego ya no tengo, hago vida. No hago vida. ¿Cuántas veces lavas los dientes al día? No, lavalos por tres días al año. Pachi, vamos a. La verdad es que es una pena tener que cortar, pero bueno, otro día, vamos si a hacerte queréis, una. Ah, bueno, pues ya está palabra. Dale. Para el próximo día va a venir otro que también es uno de tus secuaces habituales, que es Manuel de Paz. Hombre, está en Brasil ahora, ¿eh? Sí, pero creo que dentro de 15 días va a estar por aquí. Ya me pidió que se lo recordara. Entonces le voy mandando un mensaje cada día. Digo, faltan 23 días, faltan 22. Muy bien. Y me suele contestar, incluso tiene mucha paciencia. Sí, mucha paciencia. Bueno, pues aquí estará. Las preguntas, nuestra famosa sección Preguntas Ráfaga, universalmente imitada, empieza así. Son preguntas con respuestas cortas, por favor. Y rápidas. ¿Qué opinas de la viola como instrumento? Eso me parece el instrumento rey. Sí, ¿no? Bien. Perdón, me parece el instrumento rey. El instrumento reina. Respuesta correcta. La música de cámara, ya nos has hablado. Un compositor que es, bueno, como has visto, la sintonía del programa, que es nuestro gurú, que es Dmitri Shostakovich. ¿Cuál es tu relación con uno de los grandes sinfonistas del siglo XX y un tipo al que encaré con mucho miedo, exactamente igual que a Mahler, porque me parecen que son primos hermanos, Mahler y Shostakovich. Y me parece maravilloso, un mundo en sí mismo. Sí. Para entrar ahí y no salir más. Totalmente. Bien, aquí sabes que un poco la premisa del programa es la impresión que compartimos Enrique y yo de que la música clásica es algo que tiene una presencia en la vida de la gente desproporcionadamente escasa para el valor que tiene, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con esto? Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál crees que puede ser la causa? ¿La causa? ¿O las causas? Pues que se ha ido rebajando el listón de tal manera que... Pero como todo, ¿eh? La música como prácticamente con la todo. La literatura, el cine. Y entonces, no, ¿para qué vas a saber? Saber ahora mismo es sinónimo de pedantería. Ya. Si sabes, eres pedante. Si demuestras que sabes, peor todavía. Peor todavía. Y aparte de aquí la música no... O te llaman friki, que es lo peor. O te llaman friki. Bueno, eso es lo mejor que puede pasarte. Sí, que sí, a día de hoy, sí. No sé, que lo de friki... Bueno, pero cada vez el término friki se está... Está más bonizado, podemos decir, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hago gala de ser friki de muchas cosas. Al mío, él va de friki por la vida. Es que a mí no me... Es que es algo... Sí. Es absurdo. Yo, por ejemplo, me pasa con los submarinos. Bueno, estoy mencionando la historia naval. Entonces, es que eres un friki de los submarinos. Mira, sí. Yo si fuera un friki de los submarinos, estaría vestido de comandante U-Bot por la calle, claro, y haciendo cosas extrañísimas. Simplemente es que leo, me documento y es una afición, nada más. No soy un friki. Mm-hmm. Claro. Sí, como decíamos otro día en RPA, ¿no? Que los bajianos no vamos por ahí con peluca y en calesa, no, y todo eso. Exactamente. Claro. Escucha, nosotros, como te podrás imaginar, sí, nuestro referente absoluto pues, es Radio Clásica, que imagino que te habrá acompañado a ti largas horas de tu vida también. Muchísimo. ¿Has tenido alguna relación con ellos? ¿Has sido alguna vez entrevistador en Radio Clásica? Sí, yo conocí a Carlos José Costas, sí, al que tú también también conocerás o habrás, claro, oído hablar, sí, de él, porque me presentó un concurso de la tele que se llamaba Buenas Notas y que, ajá, presentaba él, pero tenía yo 20 años, hace mucho de esto. Y luego también me entrevistaron una vez en un programa de la noche cuando hacíamos los conciertos de música maestro. Y que, vale, y que me preguntaron en aquel programa, me dijeron, ¿cómo hacéis para que el público participe? ¿Que den palmas? Que digo, no. La única forma que nosotros contemplamos de que el público participe es que esté en silencio. Claro. Y lo mejor de todo es que lo conseguimos. Ya. No sé si le gustó mucho al entrevistador la respuesta, bueno, pero es eso, lo que es dar palmas, hombre, sí, pero mejor estén callados, ¿no? ¿Y cuál es la de las entrevistas numerosísimas que imaginamos habrás hecho? ¿Cuál es alguna de la que tengas un recuerdo especial que nos puedas comentar algo? Pues de las el personaje más singular. De las dos que guardo autógrafo, porque realmente no le pido autógrafos a casi nadie. Tengo un autógrafo de Jordi Savall, evidentemente, después de haberlo entrevistado. Pero la entrevista así más tal fue con Pavarotti, que estuve solamente 7 minutos cuando estuve aquí en Gijón, y tengo una anécdota muy larga que no voy a contar ahora porque vais mal de tiempo. Pero otro día vengo y os cuento la firma que yo tengo de Pavarotti y el porqué. Yo os la traigo para que la veáis. Vale, pues ya que tenemos un compromiso formal, cortamos aquí y ya seguiremos hablando de muy Pavarotti bien. Y and Company en vale. otra... En otra edición. Eso sí, primero tiene que venir Elena, ¿eh? Bueno, no, por supuesto. Lo repites. Y claro, por lo que estoy viendo, venir los dos juntos no. O sea, podéis venir los dos juntos. Es una idea buenísima. Pero no le iba a rentar a él. Ya tenemos. No le iba a rentar. Ya tenemos programa diseñado. Ibas a tener mucha competencia ahí. Bueno, Pachi, un millón de gracias. No, a vosotros, muchas gracias. Es un placer. Devuélveme la pide memoria, ¿eh? Que solo tengo de sí. Vale. Bueno, pues aquí en Radio Crash puede desaparecer muy fácilmente. No, es que desaparecen en todos los lados, en Radio Crash y en RPA y en todos los sitios. Sí. Les dejamos con Berlioz, con Jaro en Italia, y hasta dentro de 2 semanas, en el cual tenemos aquí a otro gran amigo que es Manu de Paz. Músico, gran gestor, también muchas cosas que contar, seguramente. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a Jairo, a Pachi, por supuesto a David, que es mi compañero aquí en Crash Clásica. Y os dejamos ahora de nuevo con Leonard Bernstein. Y bueno, vamos a pasarlo muy bien el próximo lunes. A ver si podemos. Bueno, el próximo lunes vamos a hacer programa. Esto toca dentro de 15, creo. Ah, ¿no? Dentro de 15. Vale, es que estoy un poco despistado. En principio, sí. Vale. Recuperamos la frecuencia habitual. Normal, ¿no? Bueno, frecuencia. De alguna manera. Y llevabais 3 seguidos ya. Uf, estamos agotados. Bueno, pues me despido de todos vosotros. Muchas gracias. Y ya sabéis, estáis en Crash, digo que Dios mío, Radio Crash 105.0 de la FM. Y a ver si entra esto, que me lleva fallando todo el día.